Sé que estamos un poco mal, pero tuvimos tanta piel. Siempre te protegeré. Aún recuerdo tu olor. Mírame y dime que aún te acuerdas de nuestros besos. Guacho, yo te extraño. Recordemos el minuto cuando todo era mutuo y estaba junto a ti. Sabe que sí fui feliz. Llegaste a mi encuentro mirando desde lejos. Solo te sonreí. Todo partió ahí. Guacho, sabes que yo te amo. Siempre amo.